Ya van yendo mis arietes. Ya van yendo. Ya van yendo mis arietes, ya van yendo, van avanzando con ignorancia de godo, van con sus puntas y con su acero de muerte, van, ellos van, embanderados en vil rojo, y va su madera áspera, su vieja madera ardiente, que va cegando tus tallos gentiles, enlacerando tus piadosas tierras fértiles, y es su girar de crujir miserable, aderezar esas ruedas con tus pétalos rojizos, perfumando la faz agrietada, mi torpeza asesina de andar por tus caminos. Esta barba carente de glorias y este imperio de súbditos muertos, como el pájaro virgen que solía habitarte, cuya muerte no vale todos los oros ni todos los catecismos. Mas tu tierra de mis fierros hizo asada, y el desteñido estandarte fue cobija para el lecho. Este lecho hecho de tablas extranjeras que libres han mudado su querencia. Por lo demás, en la mesa vive el pan, en la frente chorreando el amor a la noche, y en una mano el maíz y en la otra la caricia. La caricia.